Aquel 26 de diciembre de 1985, toda la ciudad de Buenos Aires copó el Teatro Colón para homenajear a Don Osvaldo. Otra pista de dicho evento, el tango de Eduardo Rovira a Evaristo Carriego. Todos los músicos de la orquesta de Pugliese dieron su opinión sobre la llegada al Teatro Colón. Abel Córdoba, entre otras palabras, dijo: cantar en el Colón es un gran desafío y una gran responsabilidad. Allí estaba Abel con su fraseo inconfundible, cantando en el Colón, este tango de Hugo Gutiérrez y Homero Manzi después. Después, la luna en sangre y tu emoción, y el anticipo del final en un oscuro nubarrón. Luego, irremediablemente, tus ojos tan ausentes, llorando sin dolor. Y después, la noche enorme en el cristal, y tu fatiga de vivir, y mi deseo de luchar. Luego, tu piel como de nieve, y en una ausencia leve tu pálido final. Todo retorna del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, grito perdido en el olvido. Paso que vuelve del fracaso, canción hecha pedazos, que aún es canción. Y tu misterio, todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra, sombra más fuerte que la muerte, el grito perdido en el olvido. Paso que vuelve del fracaso, canción hecha pedazos, que aún es canción. Cuando le tocó el turno al más joven cantante de la orquesta, Adrián Guida, entre otras palabras, dijo una frase que fue como premonitoria: quizá sea la última vez que yo pise en mi vida el Colón. Y así fue. 9 años después, luego de esta actuación en el Colón, Adrián se disponía en su casa a salir a un ensayo, cuando de repente cae al suelo fulminado por un ataque cerebral. Había recién cumplido 29 años. Lo recordamos en su presentación en el Teatro Colón con este tango de San Lorenzo y Timani, Almagro. Querer al mar. una nieve cubrió. Ya se fue mi alegría como un rayo de sol. Quedan cenizas de lo que fue, amante espiritual de tu querer sin fin, donde he nacido he de morir. Al magro dulce hogar te dejo el corazón como recuerdo de mi pasión. En 1924, con tan solo 19 años, Osvaldo Pugliese escribió su primera obra, el tango Recuerdo. Su madre, al escucharlo en el piano de su hijo, le gritó para alentarlo: "Al Colón, al Colón". 61 años después, aquella frase de su madre se hacía realidad. Recuerdo era interpretado en el Colón por su propio autor y su orquesta. Recuerdo. Cerramos este encuentro con Osvaldo Pugliese y su presentación en el Colón de Buenos Aires con este tango de José Luis Brigliolo, Chiqué. Thank you.